La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Bienvenidos. Muy bienvenidos. ¿Qué están buscando hoy? Pasen y vean. La excelencia no provoca indiferencia. Atención, atención, atención. Su exigente paladar siempre busca novedad. Bienvenidos. Era deuda hasta ahora. Era deuda hasta este momento. Estamos escuchando a Daniel Melero. El tema, como por si no se dieron cuenta, se llama Bienvenido. Sí, sí. Es el tema que abre el disco, valga la redundancia, el álbum Disco. Disco, claro. Se llama así, es del año 2014. Y es uno de los álbumes que él viene editando con su propio sello. Esta nueva iniciativa que comenzó hace algunos pocos años, 2012, 2013, junto con su manager Rodrigo Taviano. Uh-huh. El sello Red, ellos dicen no es un sello, es una red. Es una red, claro. Es el, un poco el concepto con el que vienen laburando. Y que empezó editando este disco, también en el mismo año editó el disco en colaboración con Cutaia Melero. Sí. Segunda colaboración que hacen ellos porque ellos habían trabajado juntos en el disco de Cutaia Orquesta del año 1985. Ah. Uno de los primeros discos de pop electrónico editados en la Argentina que... Incluso se editó antes del álbum de Los Encargados, porque el álbum de Los Encargados se graba en el año 1984, pero lo terminan editando en el 86. Bien. En el medio, el tema Trátame Suavemente, que era sí. De Los Encargados, se hace super hit, porque lo graba Soda Stereo en el álbum debut, y se edita el disco de Carlos Cutaia. Carlos Cutaia, productor, tecladista. Tecladista de Pescado Rabioso. Por supuesto, entre otras bandas. Y bueno, queríamos compartir... Autor de Tubi 3 y Tubi 4, para los que no saben, por ejemplo. Totalmente, sí, totalmente. Es el autor de ese jingle. Exactamente. Que quien fue niño en los 80 y adolescente sabe de qué estamos hablando. Sí, sí. Así que bueno, vamos a escuchar un poco del catálogo que, ya que estamos en el Día del Amigo, vamos a sincerarnos. O sea, Melero armó esto para editar a sus amigos. Y sí, y es un buen amigo, creo. Es un buen amigo. No está mal ser amigo de Melero. Yo creo que la pasarías bien, siempre tiene cosas interesantes para decir. Vamos a ver si lo podemos invitar un día, estaría muy bien que venga al programa. Muy interesante. Y vamos a escuchar lo más, porque si bien, bueno, como te decía, hay lazos de amistad que generan esta red, también hay una impronta muy pop, que tiene que ver con lo que viene haciendo Melero en los últimos años. Sí, sí. Y sus amigos y gente que colaboró con él, que grabó con él. Pero el caso que vamos a escuchar ahora es diferente, porque venía a ser lo más rockero dentro de este catálogo. Mira. Que es un dúo de chicas que se llama... ¿cómo se llama? El que usted me recomendó. Sí, Panorámica. Panorámica, un dúo integrado por Verónica Cid y Pilar García. Sí, sí, sí. De un álbum que es el último que grabaron en el año 2003, que se llama Dos Estaciones en Cautiverio, que fue grabado en el estudio de sus amigos en Nono. Sí, sí. Allá en el estudio de Los Ángeles, de Córdoba, con la producción de Félix Valls y la ingeniería sonora de Uriel McKern. Bueno, Uriel y Félix Val, sobre todo, Félix Val es valenciano él, y es el... ¿Es un valenciano que se fue a vivir a la sierra? Sí, sí, sí, sí, él es de Valencia, dejó su silla y se fue a Sevilla, pero antes de eso vino para acá a trabajar exclusivamente en el disco, si no recuerdo mal, Máscaras de Sal. De las pelotas. Segundo álbum de la banda, uh-huh. Y se quedó, se enamoró del lugar, se quedó. Creo que hoy por hoy sigue viviendo y fue el ingeniero de sonido, por ejemplo, del primer disco de Los Querusa. Ah, mire usted. Félix Valls. ¿Cuántas anécdotas que tendrá usted? Varias anécdotas. De muchos colores. Bien. Bueno, entonces vamos a escuchar Ando, que es el tema que abre el álbum de Panorámica, Dos Estaciones en Cautiverio. Se puso tétrica este momento, aparecerá. Porque es otro tema este. Terminó Ando y así de ¿en serio? Enganchamos con Soufflé de corazón. Ah, yo pensé que había entendido como una ruptura loca. Había una ruptura, pero en realidad era otro tema que estamos escuchando en continuado de este dúo Panorámica, integrado por Verónica Cid y Pilar García, del álbum Dos Estaciones de Invierno, grabado en el año 2013. Muy bien. A mí algo en la voz que me hacía acordar a nuestra amiga Ana Salto Roxa. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, tenía algo, sin duda. Bueno, estamos repasando el catálogo de este emprendimiento comunitario, podríamos decir, amistoso, de Daniel Melero, de juntarse con amigos, editarlos y armar esta red de distribución de música. ¿Distribución virtual? ¿O hay discos? ¿Cómo es eso? ¿Tenemos data? Tienen un convenio con Ultrapop para la distribución de material físico. Ah, muy bien. O sea, ellos editan el material y lo distribuye Ultrapop. Perfecto. Que es uno de los sellos con los que ya venía trabajando Melero, entre otros, ¿no? No podría estar en otro si no es en Ultrapop, Melero. Con ese nombre. Sí, debe ser súper coherente. Sí. Igual Melero pasó por el catálogo como de RCA, catálogo incierto, que fue el sello que él tenía en los 80. Bien. Como adelantamos antes, editó a varios nombres del under, como Uno por Uno, el proyecto electrónico de Carlos Alonso, Los Corrosivos, editado en cassette en el año 87, el álbum Estudio de Casos, Todos Tus Muertos y el famoso Noche Agitada en el Cementerio, grabado en Cemento en el año 86, el grupo CUM, Mentira de Tigre, todo esto del catálogo incierto de Melero. Pero de lo que estamos hablando ahora, Red, bueno, editan a la RR Orquesta, que ya lo mencionamos al principio del programa, que es la banda de Rudy Martínez, el ex Adicta, Audio Perú, San Martín Vampire y Los Brujos. ¿San Martín Vampire ese era el debut y despedida? El álbum debut y despedida, sí. Que algún día vamos a pasar. Será interesante. Sí, sí, un lindo trío con Rey, ¿quién más estaba? Me lo quiero decir, era un trío, era un guitarrista de Los Brujos. Sí. Rudy Martínez y Sergio Pángaro. No me acuerdo el nombre del guitarrista de Los Brujos ahora, cuál era el que tocaba en el trío, pero ya me lo voy a acordar. Gran disco para revisar, revisionar. Totalmente. Otro de los grupos editados por Melero en este sello es Indica. Indica. Es un cuarteto psicodélico que su último disco es Octonírico. Porque es un álbum que tiene 8 tracks. Sí. Y se ve que cada uno de los tracks es un viaje onírico. Muy bien. Entonces te propongo entrar en un viaje que se llama Carne y Dolor. Carne y Dolor. En un viaje traumático me está proponiendo a esta altura de la tarde. Vamos a ver. Si se pone muy traumático, escuchamos otro tema. Veamos. Pero probemos. No suframos. Pare de sufrir. Gracias a la psicodelia. Yeah. fue traumático el viaje de carne y dolor, ¿no? No, no, psicodélico. Psicodélico, con unos toques ahí medio seratianos en la voz. Sí, sí. Influencia pop, tal vez de la época más sónica, si se quiere, de Soda Stereo, del principio de los 90, con Dynamo. Sí, sí. Que no casualmente fue la época de mayor colaboración en el estudio con Melero, ¿no? Bueno, y el disco Cerati Melero, Vuelta por el Universo, que bueno. Qué buen disco. Ese es otro gran disco para revisionar siempre. Totalmente. Pero bueno, sí, son esa influencia, Cerati, que es una de las influencias dentro del marco pop, creo que de las mayores. Sin duda. Bueno, te propongo escuchar otro tema más de este álbum, que se llama Próximo Recuerdo. Y volvemos y vamos, le damos un cierre al informe. Próximo Recuerdo. Recordemos que estamos escuchando Indica, del álbum Octonírico del año 2015, editado, producido por Daniel Melero y Giuliano Acri. ¿Lo tiene? Me suena. Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Producido, porque como decía, por Daniel Melero y Giuliano Acri, y editado por Red. Indica. No hay dolor. Próximo recuerdo. Y ahora escucho al corazón. Ya no hay balazos de confusión. Bueno, sí, el perfil pop es ineludible y está bien que sí lo sea. Como es gran parte de este catálogo. Sí, que repasándolo, es como, me gustan mucho los títulos, ¿no? Los títulos te gustaron. Sí, pensemos, por ejemplo, el grupo Hiroshima Dandies tiene un disco que se llama El lugar favorito de lo horrendo. O Giuliano Acri, que antes estábamos hablando, Prestigio Romántico, ¿no? Y tenemos, a ver, bajemos un poco. Tenemos Pulpo, de Luciano Duarte. Pulpo, ABTOs. ¿Qué será ABTO? Un grupo, una agrupación. Y mirá cómo se llama este álbum. ¿Cuál? Ah, de GDA, Baladas para Telos del Futuro. ¿Cómo sería un telo en el futuro? ¿Y qué tipo de baladas se escucharán? Sí, como el famoso. Sí, en el telo estaba el famoso telo. ¿Te lo imaginás? ¿El telo del futuro? Malísimo, che. Pero, bueno, pero si quieren consultar este catálogo, pueden buscar red-distribuidora.tumblr, que siempre es muy difícil de pronunciar. Tumblr.com y chequear toda la discografía que viene produciendo y editando Daniel Melero junto a su manager Rodrigo Ottaviano. Interesante. Se nos está terminando el programa, programa especial, entre amigos. Entre amigos. Somos pocos, pero nos queremos. Así es. Así que un saludo a nuestros compañeros detrás del vidrio. Detrás del vidrio, sí, un saludo grande. Y también a los ausentes. Por supuesto. A Rocío Cuevas y Ezequiel Ábalos. Y para cerrar este bloque,